Jueves 28 de junio, la puerta de atrás. ¿Has notado cuántas personas lamentan que los miembros se vayan por la puerta de atrás? Hasta afirman que la puerta de atrás de la iglesia debe cerrarse, pero no dicen cómo cerrarla o siquiera dónde está esa puerta. Algunas iglesias que crecen pueden pensar que su puerta de atrás está cerrada, pero puede ser que lo que sucede es que entren más personas por la puerta del frente que las que salen por atrás. Y aunque eso es mejor que si salen por atrás más personas que las que entran, lo que sucede en algunos casos, todavía queremos retener a esos miembros. Descubrir la puerta de atrás e intentar cerrarla requerirá planes evangelizadores, ya que el mandato no es solo ganar personas para Dios, sino retenerlas. Escucha Hebreos capítulo 10, verso 25. ¿Por qué es importante que los cristianos se reúnan regularmente? Cuando estamos juntos en compañerismo, ¿cuánto estímulo nos damos unos a otros? ¿Cómo podríamos hacer más de lo que hacemos? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La decisión de abandonar la comunión suele no ser repentina. Más bien, la mayoría pasa por un proceso y sale en forma silenciosa. Así como ir a Cristo y a su iglesia fue un proceso, dejar la iglesia lo es también. A menudo no es planificado. La persona comienza lentamente a desconectarse, desencantada e insatisfecha con las cosas de la iglesia. En algunos casos, hasta eso puede ser justificado. Por lo tanto, debemos procurar observar el proceso por el que atraviesan los que nos rodean en la iglesia. Escucha Romanos capítulo 14, versículo 13, Gálatas capítulo 5, verso 13 y Efesios capítulo 4, verso 32. ¿De qué manera el vivir en armonía con estas amonestaciones nos ayudará a mantener cerrada la puerta de atrás? ¿Qué puede hacer tu iglesia para vivir esas importantes verdades? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Efesios capítulo 4, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una iglesia que se preocupa es un lugar en el que cada persona está concentrada en su relación personal con Jesús. Tiene un claro concepto del valor que Jesús le asigna a cada individuo. Cerrar la puerta de atrás involucra estar cerca de las personas, reconocer sus necesidades y atenderlas en forma apropiada. Ningún programa de la iglesia puede hacer esto. Solo las personas amantes y preocupadas por otros pueden hacerlo.